Bueno, mi nombre es Patricia Cuevas Suárez, soy defensora penal mapuche de la Defensoría Penal Mapuche que se instaló en la región de Los Ríos desde el mes de junio del presente año. Asumo la defensa titular de la causa de Patricia Santiago. El día de hoy se solicitó por la defensa una audiencia de revisión de prisión preventiva, en la cual, si bien no estamos conformes por cuanto no se decretó la libertad de Patricio, lo cierto es que la magistrada de este tribunal señaló abiertamente que considera que Patricio Santiago no es un peligro para la seguridad de la sociedad, que no debe estar privado de libertad por ese motivo, y se fijó una audiencia para el día lunes 14 de noviembre para discutir un monto que está regulado también en el Código Procesal Penal como una caución económica suficiente, y si este monto luego es pagado por los familiares del imputado, este puede, en el mismo momento en que se completan este monto, salir en libertad. Este monto se fija principalmente para asegurar la comparecencia del imputado. Es decir, si el tribunal dice que él no es un peligro para la sociedad, seguridad de la sociedad, pero que existe un peligro que a lo mejor se fugue de los actos del procedimiento, se fija este monto para asegurar precisamente que él va a comparecer después a la audiencia y no vamos a tener problema de que se fugue, como señala el Ministerio Público, que habría este peligro respecto del imputado. Así que hay que esperar a la audiencia del día lunes, ver cuál es el monto, y si se reúne el monto, Patricio sale libre.